insatisfacción instalada y tengo algunos años desperdiciados. Y así como vos no sabes por qué estás acá, yo todavía no entiendo por qué sigo acá. Y tengo unas disculpas en la mano y un poco de sinceridad que puede dañarnos. Y no puedo hacerte creer que puedo ser tan simple como para hacerte feliz. Y quiero luchar por esto y vivir en el intento. Quiero que los momentos sean más buenos, porque aunque no parezca que puedo no romperlo, si puedo, si quiero, te quiero. Desde que tengo 6 y tengo tanto miedo a crecer que me llevo preescolar. No me he visto bien y a veces pincho por demás y suelo perder la paciencia a la cuenta de 3. Quiero luchar por esto y vivir en el intento. Quiero que los momentos sean más buenos, porque aunque no parezca que puedo no romperlo, si puedo, si quiero, si puedo, si quiero, si puedo, te quiero. Momentos sean más buenos, porque aunque no parezca que puedo no romperlo, si puedo, si quiero, si puedo, si quiero, si puedo.